te conviertes en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Vos estás Luciano, bien podías ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe en Honduras no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan. Es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Conmigo soy mejor enemigo. Va a ver que se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. ¿Dónde está Luciano? Bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Oye, oye, sería inaccesible el que alguien te mate. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Preso tendría que estar. Y a todos los jueces, fiscales y la reputísima madre que los parió todo. Esto nosotros lo hacemos porque en este país no hay justicia. Entonces, desde el humilde lugar que tenemos, tratamos de hacer justicia a nuestra manera. Y si la justicia es decir a los cuatro vientos que son todos una manga de hijo de puta, si para nosotros es así, bueno, bánquensela. Y si no, cambia de radio y anda a la concha de tu madre. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Un nuevo programa desde afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Esta vez, ausentes con aviso. Sí. Hoy no nos acompañará la voz de la joven y bella periodista Rosaura Barletta, que te estaba asignada una actividad, ¿no? Tenía pendiente, había palabrado una actividad de Correpi, ¿no? Exactamente. Se está preparando entre varias organizaciones la presentación anual del archivo de casos. Y bueno, Rosaura, ahí en representación de familiares y amigos, está participando. Nos opera, como siempre, nuestra compañera Natacha Bianchi, y en la producción, el Pulpo Magno. Te recordamos que nos estás escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Te puedes comunicar por nuestras redes sociales, en Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga, y si no, por Twitter, @rzonalibre. Ahí el Pulpo Magno estará poniendo minuto a minuto los temas del día y estará contestando cualquier duda que tengas y bueno, cualquier consulta que nos quieras hacer. Semana particular, Rodri, previa al primer balotaje presidencial que desde que inventaron este sistema, ¿no? Es verdad, sí, semana especial, en un par de días, ya 3 días, empieza la veda, que bueno, donde no vamos a poder consumir alcohol, que definitivamente termina siendo lo más interesante. Pero sí, bueno. No lo analicé mucho como la mayoría de las cosas que hago y que termino diciendo, pero me parece que el balotaje es una evolución de la culpabilidad católica en la sociedad. Bueno, es una tesis interesante, habría que pensarlo un poco, pero puede ser, ¿eh? Me parece que está tan arraigada el Opus Dei y la religión católica en nuestra política que ha logrado transformarse en una herramienta más del sistema burgués, en la cual algunas personas creen realmente que su voto va a ser el que va a cambiar esta elección y sienten una especie de culpabilidad de votar o no votar, de votar en blanco o a quién votar tal vez, ¿no? Sí, hay toda una ola de paranoia que comenzó el día después de la primera vuelta y que se fue a... ¿Cuánta gente de izquierda con créditos, ¿no? Que está temiendo por la economía y por la estabilidad también. Sí. Hay... realmente, bueno, hubo agrupaciones que se dicen de izquierda y que el kirchnerismo aprovecha y dice la izquierda argentina, que han llamado a votar a Scioli. En esto vamos a profundizar después con porque ha habido declaraciones de varios funcionarios y bueno. Yo mis cuestiones son a futuro, ¿no? Si el candidato que ellos llaman a votar, estas organizaciones o partidos políticos de izquierda o socialistas, que claramente no tienen y no comulgan con el kirchnerismo, pero llaman a votar a su candidato, si ganara el próximo domingo el señor Daniel Scioli, yo quiero ver la posición de estas organizaciones. Yo te digo, ¿no?, lo que te van a decir. No vaya a ser cosa de que se guarden en los cuarteles para seguir cobrando algunos subsidios, seguir manejando algún pequeño presupuesto para operativizar su trabajo, los trabajos políticos que hacen en los barrios, ¿no? Algunos ya empezaron a decir por ahí, yo elijo a mi enemigo. Esa frase tiene dos falacias. Por un lado, siento que estoy viviendo un cuento de Stephen King, no sé por qué. Sí, sí, sí. Por un lado, pensar que nosotros elegimos la democracia, ¿no? Que nosotros elegimos a la clase dirigente. Claro. Por un lado, pensar eso. Y por el otro, pensar a esos tibios que dijeron eso. Que hay distintos enemigos. Van a presentar batalla contra quién. Si, cuando voy a hablar de enemigo, es porque presenta batalla. Si no, vale, aparte, me parece que en eso de base, y tendría, creo que es un bien común a enfrentar para la izquierda o el socialismo en general. El enemigo es el capitalismo, me parece. Exactamente, exactamente. Sí, cualquier títere puesto en guantes del capitalismo va a ser enemigo quien sea. Pero bueno, eso va a ser parte del programa. También vamos a estar hablando en relación a esto, a una nueva marcha de la gorra que se está haciendo en la ciudad de Córdoba, ya con algunos incidentes a los carreros, como lo llaman en Córdoba, los cartoneros, como lo conocemos aquí en la capital y el conurbano bonaerense. Eran parte de la gorra, los chicos que de la marcha, los chicos que cartonean, y estaba estipulado un lugar dentro de la circulación de la marcha. Para los que no saben, generalmente en las marchas de este tipo, de esta índole y de esta magnitud, hay toda una organización en donde se van definiendo los lugares que va a tomar cada organización o cada grupo que participa en la marcha. Tenían un lugar los chicos, pero no les permitieron, los interceptaron los policías de Córdoba antes de que lleguen al inicio de la marcha y no les permitieron llegar. Vamos a estar tratando de tener alguna comunicación, o por lo menos por las redes sociales, por los mails, a ver si podemos terminar de chequear esta data, pero vamos a estar hablando de esto y de un tema que lamentablemente va a ser tema a partir de ahora y para todo el año que viene, que es la baja de edad de imputabilidad, tema que los dos candidatos a presidente están guardando bajo la manga para jugárselo el año que viene. Si nuestra operadora no me da el ok, nos vamos a un separador, algún temita, y volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chipolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables.

A ver qué tengo por acá. Sí, no, estaban diciendo por acá, por las redes sociales, que los compañeros de Patria Grande lograron convencer a un chabón que no sabía a quién votar. Ah, mirá. Sí, a Duhalde. Duhalde. Bueno, vuelve a los 90 con todo. Dani, para el partido de la semana que viene, Achitiza, La semana que viene vamos con Achitiza, esa va a ser la técnica. Vuelve en los 90 con todo. Así que, bueno, Duhalde ha decidido votar a Scioli, dijo que le va a dar su voto de confianza. Y la mujer de Duhalde siempre va un paso más allá, Chiche, y dijo que Scioli va a llevar de la mano a Cristina al cementerio. Qué lindo, qué cariño, sí, qué cariño. Sí. Así que así estamos de cara a lo que anticipábamos, ¿no? Antes de escuchar el tema este, lo que va a pasar de aquí hasta el... Hasta y el año que viene Duhalde dirá, ¿y está ahí Hatman? No, no está ahí Hatman. ¿Dirá? ¿Se juntarán? ¿Armarán la coalición? Es probable. Ya no me sorprende nada de esos muchachos. Pero bueno. Los bachilleratos de comunicación popular, Cabezón Duhalde, si vienen... Sí. El bachi. Mamá de. El bachi le sabe cae Banfield. Bachillerato popular sabe cae Banfield. Donde las tizas son más caras que las balas, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, así estamos. Con respecto a las elecciones, no ha pasado de mucho más. Bueno, fue el debate, ¿sí? El domingo pasado. Sí, más que un debate, fue una presentación y leves acusaciones. Muy tibio. Sí, sí, sí, sí. Porque ninguno respondía a lo que le preguntaba al otro, entonces las preguntas eran todas pedorras. Exactamente, sí, la verdad es que no fue un debate de calidad, no hubo respuestas, todo muy. Es tremendo, porque los dos se critican, viste, como la utilización que hacen del Estado, de que trabajan para las corporaciones. Uno trabaja para unas corporaciones y otros para otras. Arrancamos hoy fue lo del juez este de la ciudad, que es anti-kirchnerista, que mandó llenar el Banco Nación para ver. Sí, Bonadío. Y la verdad, yo decía, después ellos critican eso, el kirchnerismo y la utilización que quieren hacer de la justicia y los poderes que quisieron lograr para poder controlar a la justicia, y ellos terminan haciendo lo mismo, teniendo jueces amigos haciendo estas investigaciones que después terminan siendo sin sentido, no había pruebas. No había nada que buscar, digamos. Es como la búsqueda de armas en Irak, ¿no? De armas nucleares en Irak, que nunca las encontraron, pero igual bombardearon todo, digo, ¿viste? Exactamente, sí, sí. En realidad, si uno observa los dichos de un lado y del otro, hay mucha hipocresía, digo, hay como una, también hay un sentido común instalado en el antikirchnerismo de que la justicia no es independiente. Bueno, se dice justicia cuando se te debería decir poder judicial. Y no recuerdan muchos votantes antikirchneristas, por ejemplo, que Macri fue procesado y cuando la causa llegó a la justicia de porteña, lo desestimaron. Digo, todos los que llegan al poder. Exactamente. Y bueno, con Scioli y su gestión en la provincia de Buenos Aires, que también fue desastrosa, y todo lo que tiene encima, así que hoy los dos que hablaban con Kuznetsov en distintos horarios. Lo primero Scioli por teléfono, después Macri, y los dos hablaban de su labor en educación, en salud. Yo creo que no hay peor ejemplo de desinversión y desidia con la educación y la salud que la provincia y la capital de Buenos Aires, pues ninguno de los dos tiene para sacarle chapa a nadie. Digo, Scioli hizo un desastre con la salud y con la educación. Ya hablábamos meses atrás de estos malditos UPA 24, que son una fantochada, que no funcionan, que no tienen personal, no tienen insumos, que hasta hacen la ridiculez y la fantochada de armarlos a la vuelta de hospitales. Digo, Macri lo mismo, Macri sale a hablar del hospital de Lugano, de Lugano no hay un carajo, está hecho un desastre Lugano. No hicieron nada en Lugano. Exactamente. Es una mentira lo que están vendiendo, que han hecho en Lugano. En Lugano no han hecho un carajo más que asfaltar uno o dos calles de la Villa 20 y alguna otra más, digo. Terminan hablando y sacando chapa de eso cuando es toda una mentira, pero bueno, este también es el problema real de este capitalismo salvaje, este capitalismo político, esta democracia capitalista, que no es más que una una gran mentira, una gran fantochada, donde el problema lo tienen nuestros vecinos, la clase media. Ahora, los verdaderos necesitados, los más pobres, los relegados, los pueblos originarios, la gente de las barriadas, la gente que no tiene acceso a una prepaga, una obra social, a tener un trabajo remunerado en blanco y demás, para ellos ninguno de estos dos señores va a gobernar. No. Ni uno ni el otro. Las cosas van a empeorar para esta gente más que para otros. Después, obviamente, que la clase media, como siempre, preocupada por su cuota, por su hora 12, mañana 24, por el préstamo, por ver si puede poner un ladrillo más o tener un cero kilómetro más, digamos. Estos son los problemas que tienen nuestros vecinos, y en los cuales, como siempre, el que le fue bien ama y al que no odia. Entonces va en contra de eso, pero en contra con lo mismo, que es lo patético de este pueblo argentino, que nunca se anima a hacer un cambio radical. Cuando hablan de caras nuevas, todos, está todo el arco menemista distribuido en el PRO y en el Frente para la Victoria. No hay una cara nueva, salvo, bueno, la soncilla Vidal, que apareció de no sé dónde, pero bueno, tiene algunas relaciones con algunas empresas bastante particulares. Exactamente, sí, porque viene de fundaciones y de ONG. El PRO tiene ese costado. Hay un par de libros interesantes, no recuerdo ahora los nombres, pero nosotros, digamos, sabemos cuáles son los orígenes de muchos funcionarios del kirchnerismo, que han estado no solamente con el menemismo, sino luego algunos con la Alianza y con el Frepaso, y que tienen, digo, algún tipo de vinculación con el pasado, y también así Rodríguez Larreta, pero hay una parte del macrismo y una parte del PRO que proviene de la Fundación Sofía, fundaciones que se han enriquecido a lo largo del tiempo y fundamentalmente después del 2001. Y es interesante hacer todo este rastreo, que algunos periodistas lo han hecho sin caer en el partidismo de pegarle al PRO porque son kirchneristas, sino haciendo un periodismo de investigación. Y es interesante observar estas cuestiones, porque después uno termina dándose cuenta en algunas políticas públicas de Ciudad de Buenos Aires, la mirada que tienen con respecto a los niños, a los jóvenes, con respecto a la educación, y todo termina cerrando, ¿no? Así que, bueno, sí, es interesante. En eso los dos vienen de la misma cuna, digo, son dos niños ricos, caprichosos, hijos de padres que han hecho sus negocios sucios, algunos más que otros, menos que otros, pero vienen los dos de esa cuna. En el caso de Scioli, pensaba en la parte educativa, el tipo no solo tiene el descaro de sacar por decreto a las policías comunales, sino que las termina metiendo en las universidades públicas de los diferentes municipios. Exactamente. En Matanza, en Loma de Zamora. Y en el caso de Macri, descaradamente, primero todo el destrato edilicio que hay en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, el destrato en materia de alimentos, en materia de transporte, un montón de servicios que deberían funcionar para los niños, para los docentes, y que no funcionan, y que funcionan para atrás. Bueno, todo el sistema de becas, de inscripción, que es un desastre, que todo el mundo lo está puteando. Yo no entiendo cómo los padres de esos niños, que se les cagó la vida con ese sistema pedorro, ¿viste? Después termina el tipo ganando en la ciudad de vuelta. Es paupérrimo la mentalidad del votante de porteño. Y por otro lado, el tema de los hospitales. Es un desastre los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Es tierra de nadie. Yo me acuerdo años atrás, 10, 15 años atrás, se podía hablar de un Santoyani que servía. Que servía como hospital público, que uno pudiera atenderse, que iba a tener una buena atención. Todo. Hoy es entrar con un corte de un dedo, con una herida a la guardia de Santoyani, preferible morir. Digo, ir directamente a pedir una eutanasia porque... Es lo mismo que morir, porque si no morís esperando en la guardia, te matan alguno de los que está ahí. Así que nada, bueno, en este contexto vamos a recordarte que nos estás escuchando por nuestro blog radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, las redes sociales, Aparición con Vida Luciano Arruga en Facebook, arroba rzonalibre en Twitter. No te vayas, que ya volvemos con más y vamos a estar hablando de la marcha de la gorra en Córdoba y muchos otros temas. Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policía del destacamento de Lomas del Mirador le ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Hecha por todos. ¡Luciano Barrúa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Las madres luchadoras! ¡Ahora y siempre! We'll be right back. ¿Sabes que estuve pensando en esta última tanda, Rodri? Y no tengo dudas, voy a votar en blanco. Está muy bien, está muy bien. Yo no tengo ninguna culpa. Tengo el gato que está acariciándome la zapatilla. No, no. Sí, porque este gato es zapatillero. Bueno, entró uno de los gatos al estudio. No, no, Magno. Una gata, por eso. Tampoco, Magno, no pongas esas caras, esos rostros. Ya hemos avanzado, hemos hecho un largo trabajo para avanzar. No pongas esas caras picaronas. O se está acordando de Verugo Carámbula, que falleció el fin de semana, pobre. Pobre Verugo Carámbula. Se murió justo antes del balotaje. Justo antes del balotaje. Dije, no lo quiero ver esto. Qué tipo es uruguayo, agnóstico. No puede creer. La culpa. El catolicismo de algunos militantes de izquierda es impresionante. Nunca visto en el mundo. Comunistas católicos. Una cosa de loco. Tiembla Marx, se le cae la barba. Sí, se le da vuelta así. Así que bueno, nos quedaba un tema pendiente del inicio del programa. Bien, estamos muy humorísticos hoy. No está Rosaura, que nos baja a tierra, claro, y nos pone un poco un coto ahí. Entonces estamos medio descontrolados. Igual Magno en cualquier momento entra y nos pone un par de bifes, me parece. Sí, puede ser, pero bueno, todavía está ahí. Está en cualquier momento. Está aguantando por ahora, sí. Dijo, bueno, les doy una oportunidad más. Es un profesional. Hoy en Córdoba, como decíamos al inicio del programa, se está llevando a cabo la novena marcha de la gorra, ¿sí? Desde las 5 de la tarde. Comenzó con problemas, ¿sí? Se retrasó porque los carreros, ¿sí? Que son ni más ni menos que los cartoneros, o la gente que trabaja utilizando carros, además de cartoneros, es verdad, como vos decías, Mati, que no estamos muy acostumbrados acá en Buenos Aires a llamarlos carreros, pero sí en algunos lugares del conurbano bonaerense, Rafael Castillo, ya, sí. Sí, los que hemos trabajado ahí. Terminan trabajando después en algunas ferias, como, no sé, bueno, el Mercado Central y demás. Exactamente. Hacen todo tipo de trabajo con los carros. Exactamente. Bueno, es un trabajo muy importante para las clases populares, que le permite salir adelante, ganarse el mango, y que sufren, por supuesto, la hostilidad policial constantemente. Muchos de ellos son menores, niños, que tienen la necesidad de salir a trabajar, exactamente, a ayudar a sus familias, y bueno, en Córdoba son hostigados como cualquier joven en la capital cordobesa, puestos edictos policiales, era lo que existía acá en la década del 90, que en Córdoba, el Código Contravencional de Córdoba no ha cambiado, y que sigue permitiendo la figura del merodeo y de la aportación de rostro, ¿no? Una figura ya, la verdad que dos figuras que ha costado mucho, por lo menos sacarlas del código. Obviamente que algunos tipos las siguen teniendo arraigadas, algunos policías siguen funcionando con ese chip, también es parte de la instrucción que les dan, pero en Córdoba es legal esto, es legal y viene trayendo problemas en los últimos años gravísimos con los jóvenes. Exactamente, bueno, en este sentido, bueno, la consigna de este año es: en tu estado policial te marchamos de frente mar. La consigna de la marcha, de la novena marcha, que empezó con problemas porque a los carreros no lo dejaban unirse a la marcha, ¿sí? La policía no los dejaba llegar, los detuvo un poco antes. Recordemos que es una marcha que se mete en el centro de la ciudad, en donde se lee un documento, en donde hay movimientos artísticos, culturales. Es una marcha tranquila, donde lógicamente se presenta un documento fuerte, donde se denuncia no solamente a la policía, sino al Estado cordobés, casos de abuso. Y bueno, ya comenzó con problemas. Veremos cómo se va desarrollando, ¿sí? Nosotros no estamos en directo allí, así que bueno, nos vamos enterando. Podemos llegar con un compañero para que nos dé un pantallazo general de cómo fue todo el recorrido y bueno, y alguna conjetura del documento. Esto yo ahora, mira, me acordaba hace unos cuantos años, 5 o 6 años, con Jamaicaderos tuvimos la oportunidad de viajar a Córdoba y tocar en las calles de Córdoba capital con toda esta información a sabiendas, y la verdad que tuvimos una semana que tocamos donde quisimos, cualquier lugar que nos podíamos tocar, no había problema, no tuvimos ningún roce con la policía de ningún tipo y demás. Después, cuando nos fuimos, nos enteramos que hubo una gran huelga de empleados municipales, que son los que terminaban llamando a las policías para sacar a los músicos y demás, y tuvimos solo la suerte de estar en Córdoba en el medio de una huelga, pues si no hubiera pasado esa huelga, seguramente hubiéramos tenido muchos problemas. Una semana después que nos fuimos fue esa represión a los universitarios, que fue violentísima, que llevaban a, a algunas chicas con la cabeza rota arrastrándolas por el medio de la peatonal ahí de Córdoba. Bueno, nosotros zafamos por poquito. Y después de, esa visita que hicimos con Jamaicaderos, un músico amigo, saxofonista, con su compañera habían viajado a visitar a algunos amigos, y la idea para solventar el viaje era tocar en las plazas y en los lugares que solíamos tocar con las bandas que viajábamos, para, bueno, hacer un show con el saxo y pasar la gorra. Decidió en una de las plazas principales de Córdoba, no recuerdo cuál es, yo mucho no conozco Córdoba, que tiene una fuente, ponerse a contar lo que había hecho en la gorra. Bueno, los policías decidieron declararlo culpable de estar robando las monedas de la fuente. ¡Apa! Como que todo lo que él había hecho ese día tocando, lo había estado sacándolo de la fuente, sin ninguna prueba. A lo cual los golpearon, su compañera fue manoseada porque fue reducida por dos o tres efectivos, a él lo dejaron detenido un día, perdieron el pasaje, bueno, tuvimos que hacer toda la movida con la familia para que puedan viajar todo, nadie se hizo cargo, ellos quisieron seguir adelante con una presentación judicial, con abogados, todo, nada. No pasó nunca nada, los molieron a palos, le rompieron el saxo, la chica terminó siendo manoseada por los efectivos policiales, que eran masculinos, y nada, y hasta los pasajes perdieron, nadie se hizo cargo, solo por poder aplicar estas leyes de Código de Contravención al cordobés, que no solo aquí tiene algunas leyes particulares y especiales dentro de la provincia, porque en otro de los lugares donde también hace agua es en la ley de tránsito. Córdoba maneja algunas reglamentaciones totalmente distintas al resto del país. ¿Para qué? Para engañar a todos los turistas que caen a la ciudad cordobesa. Entonces, lo que uno viene viajando, estipulando determinadas velocidades máximas y mínimas, de golpe en Córdoba cambian radicalmente. No hay ningún cartel que te lo avise. El primero que te lo avisa es el control de la policía cordobesa, en el cual, bueno, terminan haciéndote una multa. Que si la pagas en el momento, que si la pagas en el lugar, es más barato, y bueno, todo ese circo. Córdoba siempre a la vanguard, ¿no? Llevando ahí la puntería bien alta. Sí, sí, sí. Bueno, pensar que fue la provincia donde se dio el cordobazo, ¿no? Y bueno, yo creo que en cualquier momento se les va a venir otro quilombete. Y ojalá. Estuvo circulando por ahí la palabra cordobazo en otro sentido, en un sentido reaccionario y derechoso. Creo que la utilizó Cambiemos. No. De una forma bastante, bastante nefasta. Tosco, pobrecito, está ahí revolviéndose. Por favor. Yo que, bueno, el niño mimado de la economía nacional, Mauricio Revolución Macri. Exactamente. Bueno, vamos con un separador y volvemos con una de las primeras notas del día. En la calle y ahora grito yo y no me pidas que me calle. Animador social de criminalidad, te he visto recibiendo coimas sin parar, contento de mostrar tu falsa autoridad, dudosa calidad que trae tu moral. Cumbia Rati. Castigador social de la protesta popular, te he visto patoteando pibes sin parar, te he visto merodear la zona roja por la noche, buscar trabajadoras para subir a tu coche. Consumidor local del chorizo con pan, te veo ratoneando el morfín en cualquier bar, sintiéndote una estrella con pistolas en la mano, creyéndote importante por apuntar con el caño. Un arma no es macana, macanazos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un buen cualquiera que impone la armadura. Para ser el gran botón que suprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Un código me falta, me deja allá en las sombras. Y yo soy solo un hombre

Que hablaba justamente sobre el código de falta cordobés. Muy interesante, la pueden encontrar en YouTube. ¿Sí? Ponen tu código me falta y ahí aparece. Así que la pueden escuchar, bajar y prestar bien atención si no la escucharon toda o la agarraron empezada. Porque la verdad está muy, muy piola. Bueno, habíamos comentado antes de ir a la pausa que íbamos a tener la primera entrevista de este programa. La semana pasada hablamos sobre un nuevo caso de violencia institucional, sobre un joven de las clases populares en La Boca, ¿sí? Estamos hablando de Lucas Cabello, del trapito que fue herido y continúa en grave estado, herido por la Policía Metropolitana. Luego habíamos hablado de las declaraciones de María Eugenia Vidal, la vicejefa. Herido en un claro intento por matarlo, ¿no? Exactamente. Un disparo al mentón y dos tiros más que intentaron rematarlo en el piso. Pero bueno, la fuerza vital de Lucas le permitió luchar contra esas heridas y bueno, hoy seguir intentando recomponerse, ¿no? Exactamente. En el día de mañana, sí, alrededor de las 6 de la tarde, 5 y media, 6 de la tarde, va a estar haciéndose un festival en la Escuela Media 7, allí en La Boca, donde iba Lucas, que no puede asistir, lógicamente, por estar internado y por esto que sucedió. Y estamos en comunicación con una de las impulsoras de ese festival, profesora de Lucas. Estamos hablando de Pilar, a quien saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas noches, gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, quería aclarar antes, yo no fui profesora de Lucas, porque yo trabajo hace 3 años en el colegio, soy profesora de Aldana, la hermana, y Lucas dejó el colegio más o menos en segundo o tercer año. Profesora de Aldana, entonces, sí, una de las impulsoras, ¿sí?, del festival. Sí, eso sí. Bueno, contanos un poquito en qué consiste este festival, cómo surgió la idea. Más que nada, justo recién estaba comentando Aldana, estábamos hablando recién para avisarle que iba a salir al aire. Y bueno, nosotros desde principio de año habíamos trabajado con el libro Detrás de Luciano. Bueno, trabajamos en los 2 segundos, Aldana va a uno de los 2 segundos, y ella escribió una nota de opinión, todos los alumnos, ¿no? Sobre el caso de Luciano. La mayoría de los alumnos, casi todos, obviamente se sintieron como muy conmovidos con la historia de Luciano. Incluso ella me dijo recién que les gustaría conocerlos ustedes y que lean lo que ella escribió sobre Luciano. Sí, sería extraordinario, sí. No va a faltar la oportunidad. Por supuesto. Ella justo me comentaba recién cuando le decía que estaba por salir en la radio. Y bueno, la idea era justamente a partir de la conmoción que se generó en el colegio con los alumnos, con los que eran amigos, los que los conocían, los compañeros de Aldana, bueno, hacer algún tipo de actividad que involucre al barrio para reflexionar sobre el tema. En esta tarea educativa con la comunidad y trabajando en el barrio, bueno, donde concurren la mayoría de los chicos de la escuela, ¿no? En este trabajo, lo que pasó con Lucas, más allá de que se ha llevado a un nivel de violencia que lamentablemente es común, pero no en la mayoría de los casos, digo, este tipo de apremios, de aprietes para con los jóvenes del barrio, bueno, nosotros lo sabemos que es común, pero digo, tiene ciertas particularidades allí en La Boca, digo, confluyen varias fuerzas de seguridad, no solo la metropolitana, también está prefectura, también está la federal, digamos, es una coyuntura bastante particular la que sucede en los barrios de La Ribera o el Corredor Sur, como le dicen. Sí, de hecho, cuando nosotros a principio de año trabajamos con el libro de Luciano, salió del testimonio de muchos alumnos que ellos conocían o habían sufrido personalmente diferentes, digamos, formas de violencia institucional. No sé, que si alguno había robado, se había mandado una cagada, en vez de ingresarlo en una comisaría, lo llevaban al puente y los cagaban a palos. Digamos, desde el relato de diferentes alumnos, como vivencias personales o como relatos de otros conocidos, incluso contando el caso de Lucas en otro colegio de Barracas, del trabajo, me comentaron sobre otro caso que yo desconocía, que es Ángel Veracián, que también es de La Boca y que ocurrió hace pocos meses. Mira. O sea, que es un barrio que, digamos, hay muchísimos casos, pero la mayoría no tienen repercusión. Claro. Bueno, en esto Tal vez esta actividad, yo estábamos viendo ahí con quien te hablarás, Matías, venías hablando con Rodrigo, mi compañero, uno de mis compañeros, veíamos que habían publicado en la actividad una especie de manual contando lo que le pasó a Lucas, una especie de escrito, digamos, ¿no? Este trabajo de hacer la reconstrucción y de empezar a como archivar, a documentar los casos, ¿no? Digo, en esto que contabas de que hay otros casos y demás, me parece que es bueno empezar a generar la concurrencia de las diferentes familias en este tipo de actividades para que, bueno, todos primero puedan contarlo. Lo que han vivido y por otro lado sumar las experiencias para ir generando un frente, ¿no? Y empezar a denunciar entre todos lo que le pasa a nuestros pibes. Sí, bueno, justamente lo que hicimos fue un boletín, porque como cuando apenas sucedió lo de Lucas empezaron a salir versiones falsas respecto a lo ocurrido de Vidal y de diferentes medios, sí, que empezaron a decir cualquier cosa totalmente distinta a lo que había ocurrido sin información, nos pareció importante, bueno, como institución íbamos a hacer una actividad, y dentro de esa actividad también hacer este boletín en donde nosotros, bueno, por un lado los alumnos de quinto se posicionan en torno a lo que es el gatillo fácil, y después la hermana en una breve entrevista cuenta que fue lo que ella vivió, ya no lo vio pero estaba en la casa, estaba adentro. También publicamos la carta de la mamá y algunas estadísticas de la Correpi, ¿no? Como para contar nosotros lo que sucedió, porque mucha gente del barrio todavía sigue creyendo que algo habrá hecho, o que los testigos mienten, o que los familiares mienten, que la policía tiene razón, porque justamente los medios lo que hicieron fue crear mucha confusión con respecto al caso. Sí, bueno, eso nosotros lamentablemente lo hemos vivido en carne propia con la causa de Luciano y lo vemos con un montón de casos y un montón de familias. Los medios terminan siendo una pata fundamental, ¿no? En este tipo de ataques contra los jóvenes, casos de gatillo fácil, desapariciones forzadas. Lamentablemente los medios son los que terminan generando este manto de dudas en donde, bueno, se cubren las pistas en contra de las policías, en contra de los jueces que no activan las causas, los fiscales, y le permiten darle el tiempo necesario para que las causas se diluyan de la opinión pública, salgan de la discusión pública y sea mucho más difícil después para los familiares remontar la tarea y remontar la búsqueda de verdad y justicia, ¿no?, en las causas. Sí, justamente esa es la mayor problemática. Nosotros hicimos marchas, los familiares y amigos convocaron a diferentes marchas de las cuales el colegio participó y notamos también que no había una convocatoria multitudinaria y creemos que tiene que ver justamente con esta desinformación con respecto al hecho, cuando no del muro mediático, porque nosotros el lunes mismo llamamos a los medios y no vino ninguno. Recién en la marcha del martes aparecieron algunos canales de televisión, no sé cuáles eran, pero hasta esa fecha no habían aparecido en las marchas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el festival lo que intenta es difundir en el barrio la verdadera versión de los hechos ocurridos. Exactamente, Pilar. ¿Querés contarnos un poco en qué va a consistir la jornada de mañana? ¿Qué hora va a empezar? ¿Qué va a haber? Si bien en la página de Facebook, que ahora vamos a decir y a repetir durante todo lo que resta del programa para que la gente se vaya enterando, está detallado, es interesante que nos cuentes un poquito qué van a hacer mañana. Bueno, mañana la idea es que, bueno, que todos los alumnos fuimos trabajando la semana pasada y esta sobre el tema del gatillo fácil, la violencia institucional. Entonces los chicos van a hacer en principio una muestra de afiches con información con diferentes casos de gatillo fácil para implicar, digamos, lo que le pasó a Lucas en algo mayor, ¿no? No como algo de un policía que se rayó, sino teniéndolo, enmarcándolo en el modo en que ejerce las fuerzas de seguridad la violencia sobre los sectores más vulnerables. Muchos de ellos, al igual que yo, nos sorprendíamos de un montón de casos, incluso del barrio, que no conocíamos. Por eso nos pareció importante hacer, digamos, como esa muestra de diferentes casos con afiches que hicieron los chicos a lo largo de la semana. Vamos a tener un micrófono abierto para que puedan hablar los familiares, para que puedan hablar diferentes organizaciones. Vamos a hacer también con la profesora de plástica y de teatro una pintada en vivo de una bandera para Lucas. Además va a haber una murga, la murga del colegio, que en realidad empezó a hacerse este año, así que no es que tienen un repertorio demasiado armado, pero van a estar mañana. También un alumno de cuarto año que canta rap va a cantar, y una banda de freestyle, que es como rap también, de un amigo de unos chicos de quinto año van a venir, y vamos a proyectar un video sobre violencia institucional. Cargadita la cosa. Sí, parece bastante. La verdad que, bueno, queríamos hacer una jornada cultural y artística y que participe la mayor cantidad de alumnos del colegio. Espectacular, Pilar. Bueno, nuevamente te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a coordinar para que nos llegue ese trabajo de Aldana y poder tenerlo y hablar de ellos. Y, por supuesto, en algún momento hablar con Aldana también. Bueno. Bueno, muy buenas noches y que todo salga muy bien mañana. Bueno, muchas gracias. Saludos. Bien, hablábamos con Pilar, profesora de Aldana Cabello, la hermana, ¿sí?, de Lucas Cabello, el joven que fue víctima de la Policía Metropolitana, acerca del Festival contra la Violencia Institucional y por Lucas, que se va a llevar a cabo mañana en la escuela número 7 del Distrito 4 allá en la Ciudad de Buenos Aires, en La Boca. Después vamos a pasar bien la dirección para el que se quiera acercar. Esto que recién hablaba Pilar, y más al final hablando del festival y todo, la verdad, hablando en serio, ¿no?, de nuestro lugar como familia San Miguel Luciano Arruga, y con la participación que ha tenido y el trabajo que ha hecho la familia de Luciano de generar las redes, los lazos y comunicarse con otros montones de familias a lo largo y ancho del país, y de buscar esto, ¿no? De buscar que, bueno, no necesitamos a los medios tradicionales, no necesitamos que vengan las cámaras, que vengan las luces, y tampoco necesitamos ni de la justicia, ni de los fiscales que no quieren trabajar. Nosotros podemos moverlo de nuestro lugar, y esta gran actividad que se va a generar el día de mañana no solo va a ser por pedir justicia para Lucas, sino que ya está recopilando y recolectando datos, hasta datos de este año, que capaz nosotros, y recién ahí hablábamos con Rodri, el caso que nombraba Pilar, lo nombramos durante el principio del año en el programa, pero bueno, ahora no lo asociamos, claramente, porque uno no puede tener a veces en la mente o en carpeta todos los casos y se le pasan, y mire, ya fue grave hablar de uno en este contexto previo a Balotage, lo que le pasó a Lucas, y ya habíamos pasado por uno, que casi saltó parte. Bueno, otro día también hablábamos con Maxi Medina, que hacía un reconto de todos los casos que tiene la Metropolitana, y después en la semana seguíamos hablando con gente de la Procubín, que nos tiraba data de que, digamos, en proporción, la cantidad de casos de gatillo fácil de la Metropolitana son más en la Ciudad de Buenos Aires que la Policía Federal. En proporción por tiempo y cantidad de uniformados que tiene la fuerza, tiene mayor cantidad de casos de gatillo fácil que la Policía Federal en solamente, no sé, 4 o 5 años que tiene la Metropolitana, 6 años. Menos. Sí, o sea, sí, que es terrible, y bueno, celebramos, creemos que este es el camino de mostrar las cosas de otra manera, es el trabajo que se debe hacer desde los lugares de base, desde el barrio tiene que ir, esa actividad es importante, no que vaya gente de afuera, que vayan afuera todos los que quieran, pero lo importante es que vaya la gente del barrio, los familiares, los vecinos de los chicos que van a esa escuela, y que conozcan de voz de los chicos y de las familias lo que realmente pasa. Que empecemos a confiar en nuestros vecinos y dejemos de confiar en los pelotudos con micrófono en los canales de televisión. Y qué importante, Mati, encontrar docentes comprometidos con estas... Porque lamentablemente dentro del mundo educativo se escucha mucho discurso del sentido común, mucho pedido de mano dura. Qué importante encontrarnos con producción como este boletín digital, que todos podemos ver y que claramente fue hecho entre los docentes y los estudiantes, y que se utilice el espacio educativo para estas cosas. Es interesantísimo y es una de las formas de generar conciencia y de construir conocimiento. Sí, y que seamos, por sobre todas las cosas, generadores de información. O sea, no quedarnos solamente con la denuncia, sino generar material de difusión que sirva para hasta formación, me animaría a decir. Sí, por ejemplo, un ejemplo de eso muy claro me parece también es Hijos La Plata, en el que confeccionaron un libro en el que todo el mundo debería leer, que se llama Justicia Cuentagotas, que es muy estadístico, pero cuenta detalladamente las estadísticas actuales con respecto a los juicios de lesa humanidad y cómo no están condenados un gran porcentaje de genocidas, de milicos. Pero volviendo a lo anterior, el tema de generar material y información es como básico casi. Sí, también este boletín que hablaba Pilar, la docente de la escuela donde concurría Lucas antes de abandonar el secundario y donde concurre la hermana actualmente de Lucas, Aldana Cabello, suponemos que debe tener el mismo apellido, suponemos, porque no siempre es así y lo sabemos por experiencia propia, de darle esta herramienta totalmente contenedora a Aldana para que pueda expresarse, para que pueda escribir y para que pueda participar, ¿no? Que una vez es la impotencia de tener que lidiar con la desidia de los medios, de los jueces, de los fiscales, se frustra mucho y genera mucho dolor y mucha angustia en las familias. Es sanador y revelador y encausador que alguien como un docente, que justamente la tarea es acompañarnos en la formación, de acompañarnos desde ese lugar. Es mucho más importante el trabajo que está haciendo Pilar y sus compañeros hoy con esta actividad y con este boletín que cualquier cuenta de matemáticas o cualquier verbo que le enseñen a conjugar a los chicos de aquí a que terminen el secundario. Así que bueno, este fue un pantallazo de lo que está pasando con la causa de Lucas Cabello. Recuerden, mañana en la escuela media número 7 de La Boca, vamos a buscar bien la dirección y la vamos a decir en el bloque que viene la dirección exacta. ¿Ya la tenés, Rodri? Sí, Aristóbulo del Valle, 471. 17:40 empieza. ¿Por qué? El que quiere ir, tenga en cuenta el horario, porque ese es el inicio de las clases. Claro. O sea, las clases empiezan a esa hora. 17:40, Aristóbulo del Valle, 471, escuela media 7 del Distrito 4. El Pulpo ahora les publica en el Facebook de Aparición con Vida Luciana Arruga la actividad, así pueden ver todos estos detalles. Y nada, todos los que puedan mañana estar ahí acompañando, bienvenidos sean. Necesitamos difundir y movilizar estas actividades y estos materiales que van creando la familia. Ya volvemos con más desde afuera.

Nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor secretario general de las Naciones Unidas, UTAN, entendió nuestras razones. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo, los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es ¡patria o muerte! ¡Luciano Barrúa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! No sé si te acordás, esto parece como una suerte de continuación del programa del viernes, porque estamos nosotros dos nada más. Sí. Pero no. Pero está Magno. Está Magno. Ay, vos no estabas. Vos no estabas. No están ustedes. No, acá adentro, digo, acá adentro. Vos no estabas el viernes aparte, o sea que te perdiste. A ver. ¿Cómo estuvo el viernes pasado? Queremos saber que estuvimos en Chapa de Maral por Jóvenes y Memoria. Con Natacha y con Laura, que está acá presente también. Estuvimos hablando de Laura. El viernes, por primera vez en nuestra historia radial, por lo menos como dupla, nos sorprendió la información en el aire. Exactamente, a eso iba. Porque a los 15 minutos del programa voló la primera bomba al lado del Stade de France. Claro. Y explotó el quilombo en el medio del programa. Entonces, nos superó, la realidad superó la ficción que estábamos armando acá y tuvimos que hablar de un tema crucial y de actualidad instantánea. Exactamente, exactamente. Es más, nos fuimos del programa y estamos hablando del atentado que sufrió la República Francesa el viernes. Nos fuimos con una cantidad de muertos que no era ni por asomo la que luego se terminó confirmando. Y vamos a hablar, para arrancar la sección internacional. Me dice Magno que tuviste un error que no fue contra la República Francesa, fue contra el capitalismo internacional el atentado. Sí, fue contra... Es un atentado donde no por casualidad se termina buscando como objetivos tres blancos bastante particulares, estamos hablando. Primero de un restaurante bastante caro de París. Segundo, el Stade de France, donde estaban jugando Alemania y Francia. ¿Sí? dato anecdótico, iba ganando Francia 2-0. Y también un recital, ¿sí? Un recital donde el viernes, cuando nosotros nos fuimos, estaba todavía con una toma de rehenes. Bien, el atentado se lo adjudicó automáticamente o a las pocas horas o a los pocos días ISIS. Ahora, ¿qué es ISIS? Porque todo el mundo dice ISIS como si estuviera... Hay una banda de heavy metal, dice que el año pasado por el culpa de estos terroristas le cerraron el Facebook. Mirá vos. Facebook le cerró. Una víctima más de ISIS. Sí, la gente los puteaba, los chabones. Pues, en el Facebook les escribía cualquier barbaridad. Era una banda que... Claro, no tenía ISIS. Nada que ver. Bueno, es que es una diosa griega, bueno, Isis. Isis, es una diosa egipcia. Egipcia está. Pero no se llama este grupo fundamentalista islámico, que tiene muchas cuestiones muy repudiables, ¿sí? Además de este tipo de atentados, los tipos son unos fundamentalistas religiosos que, entre otras cosas, dijeron que atentaban contra un recital porque era perverso, porque sí, es una fiesta perversa. Ahora, lo interesante, más allá de ponerse la banderita francesa en el Facebook y esas gansadas que aparecieron... ¡Qué manga de pelotudo! Y todas esas cosas... Perdonen que insulte, que están, Tevelen no le gusta que yo insulte, pero... ¡Qué manga de pelotudo todo lo que se pusieron la banderita! Muchos se pusieron la banderita. Borré 100, borré 100 que tenía ahí. Un montón. De amigos de Facebook los borré así, el plumazo, que le vi a la bandera. Nos vemos. Es interesante hacer una coyuntura de lo que está sucediendo en Medio Oriente y lo que está sucediendo y lo que sucedió hace muchos años atrás. ISIS está en Siria, ¿sí? Siria es un país que, como muchos países de la zona, son inventos. Como Argentina también es un invento, digo, es una construcción. Sí, ahora, son inventos europeos. Siria tiene una reserva de petróleo bastante importante, no tan importante como lo que hay en otros lugares como Venezuela, como por ejemplo Arabia Saudita, pero sí una reserva importante y además una reserva de gas, de un gas especial que algunos dicen que en un futuro va a reemplazar al petróleo. Bien, cuando se crean estos países, hace muchos años atrás, Siria, que está cerca de Egipto, no se tuvieron en cuenta las diferencias que había entre los diferentes grupos islámicos, musulmanes, ateos, ¿sí? Había un montón de árabes. Ser árabe no te hace automáticamente adherir al Islam, ¿sí? Es como si nosotros, por vivir en Argentina, automáticamente somos católicos. No tiene nada que ver. Y Siria tiene una gran parte de su territorio desértica, ¿sí? Donde hay desierto. Solamente la parte que está más cerca de Europa, es decir, la parte oriental, es la parte que está poblada, donde reside la mayor cantidad de población. Bueno, ¿dónde está ISIS? ISIS está sobre todo en la parte desértica. Allí es donde están sus bases. Y allí es donde hace unos meses Francia, cagándose en la resolución de las Naciones Unidas, no consultando al gobierno sirio, decidió atacar en complicidad con Estados Unidos. Bueno, que esto suceda ahora en París no es casualidad. No estamos avalando los atentados, solamente estamos haciendo porque ya aparecieron un montón de publicaciones en Facebook, cruzadas, que si vos decís esto avalás. No. Nosotros estamos tratando de entender qué pasa. No, y si no son unos locos que se les ocurre poner una bomba porque sí. Porque en Uruguay nunca ponen ninguna bomba. O sea, claramente hay detrás un contexto político en donde está Estados Unidos, en donde está Francia, en donde está Alemania. Y también es interesante lo que sucede en Francia. Recordemos que es una Francia que hace unos años atrás tuvo un balotaje en donde Chirac, que no es el Che Guevara, le ganó a Le Pen porque todos estaban con el culo en la mano pensando que ganaba una persona similar a Biondini, acá en Argentina, que es Le Pen. La hija de Le Pen ahora está saliendo a decir que hay que cerrar la frontera. Que cualquier... O sea, nosotros dos, así por la calle, la pasaríamos mal, Francia. Entonces, ¿qué sucede? Ante nuevas elecciones, el discurso de Hollande saliendo a decir que le declara la guerra a ISIS, saliendo a bombardear de nuevo. Del otro lado, ISIS diciendo que no van a dormir tranquilos. Hay una conexión en Bélgica. Digo, hay células fundamentalistas en toda la región. Esto no va a acabar nunca. Hoy cercaron a la que creen que es la la ideadora. Sí, sí, hubo todo un raid en París. Que es la mujer de uno de los terroristas que murió la semana pasada en los atentados, de uno de los que se inmoló cerca del Stade de France, y que también cuando fue rodeada estaba con un cinturón de granadas y se inmoló, y se inmoló. Murió ella y un policía de los que estaba, bueno, ingresando a detenerla, ella y a dos compañeros más, que sí fueron reducidos. También por ahí dando vuelta, creo que CNN la pudo levantar, está la nota al hermano de uno de los supuestos terroristas más buscados en este momento. Y nada, hay que verla y escucharla esa nota, porque el hermano ahí, nada, deja muy claro que no puede creer que el hermano esté detrás de todo eso, y explica de una manera muy natural y muy tranquilo quién es el hermano. Entonces uno le empiezan a entrar dudas por todos lados, ¿no? Sí, exactamente. De cuánta realidad hay en todo esto invento, ¿no? Bueno, siempre hay, digo, en algunos atentados que han quedado en la historia de la humanidad, todavía sigue la sospecha, y si yo tuviera guita en la mano y apostar de qué fue lo que sucedió, digo, por ejemplo, el atentado contra las Torres Gemelas, que luego sirvió para justificar la invasión a Irak. Digo, los propios estadounidenses han hecho documentales que están en YouTube, que los recomiendo, muy bien sostenidos, muy bien argumentados, muy bien investigados, sobre la posibilidad concreta de que haya sido un autoatentado. No decimos que en Francia haya pasado eso. Ahora, no, igualmente tiene que haber una permisión. Claro, tiene que haber una permisión, tiene que haber una... Digo, en el caso de las Torres Gemelas, si no fue un autoatentado concretamente, estamos hablando de un tipo que fue preparado por la CIA. Ahí hay toda una cuestión de los servicios de inteligencia. No, pero aparte en este tipo de países, en donde nosotros hemos tenido la posibilidad de viajar con jamaicaderos y uno de nuestros compañeros que tiene una prótesis de metal en una de sus piernas, lo encerraron en una habitación y lo revisaron, lo hicieron desnudarse porque no le creían que tenía la prótesis, porque no tenía un certificado médico. Nosotros, no sé, no te dejan subir un shampoo porque podés tener algún explosivo escondido dentro del shampoo. Sí. O sea, ante ese tipo de controles que los tiene cualquier persona que está viajando y demás, y pasa acá en Latinoamérica, más pasa en Europa, más pasa en Estados Unidos, uno dice, ¿cómo? ¿A quiénes son estos tipos? Que de golpe van y con dos sandías y un paquete de sal arman una bomba que vuelve a las torres. No, evidentemente hay una conexión interna y alguien que, digamos, uno no va, por más que Estados Unidos sea el país que más armas vende en el mundo y lo que sea, uno no va a la ferretería y se compra 200 kilómetros de trotil y vuela. No, por supuesto. Sí, no, digo, hay cosas que no cierran y que el Estado francés. Y que claramente pasó lo que hablábamos el viernes. No pasaron ni 24 horas y ya estaban cayendo las bombas francesas. Por supuesto. Sobre Siria. Entonces, digo, claramente ya quedó demostrado, fue la habilitación. Digo, ¿qué clase de análisis hay para ir a bombardear otra? Aparte, salen a decir que ellos tienen los puntos claves donde está ISIS y no bombardean. Ya sabemos que hacen mierda todo lo que encuentran. Y no tardaron ni 2 horas, o sea, no hubo ningún análisis profundo para decir Estados Unidos eso. Esto viene de Pearl Harbor, ¿no? Sí, venga, muchachos, tiran un par de chakibunes, así entramos nosotros. Sí. Y nos dividimos todo. Bueno, seguimos vendiendo balas, Estados Unidos hizo escuela en esto. Los demás aprendieron muy bien. Hace unos meses atrás, Estados Unidos atacó hospitales de Médicos Sin Fronteras en Medio Oriente. No vi a nadie ponerse una bandera, de los que se pusieron la bandera francesa, de la región donde fue atacado y donde, digo, incluso dentro de la guerra hay códigos en donde no puedo bombardear en cualquier lado. Pero no es lo único que pasó, digo, no nos quedemos solamente en lo que sucedió en Francia. Pasaron más cosas a nivel internacional y vamos a decirlas brevemente para no extendernos mucho más. Pasó algo interesante en Paraguay, por ejemplo, donde el presidente Cartes perdió las elecciones legislativas, ¿sí? Pensaba que iba a ganar, pensaba que iba a ser un respaldo para la reelección. No, perdió en 13 de los 19 distritos de Paraguay. Nosotros continuamente estamos diciendo acá lo que está pasando en Paraguay con los campesinos, con las clases populares. Bueno, evidentemente la gente reaccionó, aunque sea un poco, y perdió 13 de 19 distritos. Vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Cartes no se caracteriza por ser muy democrático, que digamos. También sucedió algo interesante en Turquía con el pueblo kurdo, que era algo que veníamos planteando desde hace un par de semanas acá. Hay una región, ¿sí? Estamos hablando de la región de Silvan, donde pertenece a Turquía, pero hay como un autogobierno kurdo, ¿sí? De tres o cuatro barrios que se han juntado en asamblea y han declarado un autogobierno. Bueno, Turquía durante los últimos días ha mandado al ejército atacando, matando a 10 personas, pero se tuvo que ir el ejército, ¿sí? Fue defendido con armas caseras, esto no lo estamos exagerando, armas caseras, ¿no? O sea, de un lado había tanques y metralletas, del otro lado ni siquiera tenían armas de fuego. Veremos qué pasa, porque si le... No nos vamos a pasar de romántico. Digo, si el ejército turco quiere avanzar contra alguien que tiene una gomera, lo hace pelota. Pero veremos cuáles son el peso, digamos, de gobierno y de negociación que tiene este Estado kurdo que quiere independizarse de Turquía. Esto no es ni más ni menos de un poco más de lo que hablábamos de esta diferenciación de pueblos que hay, por ejemplo, en Siria también. Y por último, hablar de lo que sucedió en México, ¿sí? En una región cercana a Ayotzinapa, justo cuando estábamos terminando el programa de la semana pasada, interceptaron a un camión con estudiantes. Estuvieron 20 estudiantes, las Fuerzas Armadas, estuvieron 20 estudiantes desaparecidos. Lo interceptaron, se metieron, tiraron gases lacrimógenos adentro, los bajaron a todos. Los persiguieron por la ruta. Los persiguieron, exactamente. 20 estuvieron desaparecidos unas horas. Recordando a lo que sucedió en muchas familias con los 43 normalistas que aún permanecen desaparecidos, fueron duramente golpeados y de a poco fueron liberados, pero no hay demasiadas explicaciones de por qué se hace eso contra los estudiantes. Es algo que no termina de entenderse qué es lo que está pasando en México, y tampoco vi a nadie ponerse una bandera mexicana, ni desaparecieron los 43, ni ahora. En algo que, lógicamente, no solamente no vamos a culpar nada más a la gente que está en Facebook, de todos modos es inofensiva, sí a los grandes medios de comunicación que no dijeron absolutamente nada. Esto en su momento, cuando fue lo que desaparecieron los 43 de Ayotzinapa, hablábamos claramente, hay una política de Estado que va en contra de la educación pública, los normalistas estudian en estas escuelas, cada vez hay menos, cada vez quedan menos escuelas formadoras de normalistas, que son las escuelas de formadores de docentes rurales, digamos. Esa es la función que tienen los chicos. Los chicos van no solo a aprender cuestiones que tienen que ver con la educación tradicional, sino que tienen que ver con la educación de lo que tiene que ver con lo agrícola, lo ganadero, y terminan siendo los docentes de las escuelas, lo que aquí serían las escuelas rurales. Y en esto México tenía un trabajo de años que era impresionante, y bueno, con estos últimos gobiernos de derecha y el último presidente, fueron quitándole el presupuesto. Entonces los pocos normales que quedaron funcionando generaban una especie de trabajo autogestivo, en donde se automantenían generando actividades, yendo, viajando los alumnos una vez por mes a la ciudad de centro para pedir colaboraciones con, bueno, vendiendo algunas cosas y en otro poniendo urnas para que la gente colabore con lo que pudiera, y con eso podían solventar lo que era lo que era el dinero que necesitaban. Recordemos, las escuelas agrarias son como una especie de internado en la cual los chicos terminan viviendo por lo menos 15 días dentro de la escuela. El Estado, el recorte que hace más fuerte sobre esto tiene que ver con el dinero para comer. Hablando nosotros en su momento con algunos de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, nos contaban que prácticamente estaban pagando, no sé, como que acá den 2 pesos por chico para comer, ¿no? Sería una apreciación, algo que era imposible. Acá hoy, en la Argentina hoy es imposible darle de comer a un niño con 2 pesos. En México pasaba lo mismo. Por esta cuestión, los normales que quedaron de pie y que siguieron funcionando tomaron esta medida de empezar a ir a buscar dinero a la ciudad de centro. En estos viajes es cuando son interceptados los chicos. O sea, claramente están mandando un mensaje en donde están queriendo terminar de romper el funcionamiento de los normales, y el mensaje es violento y bueno, y de esta manera impune y atroz que lo vienen haciendo. Bueno, hasta aquí internacionales, más extenso de lo que lo hacemos acostumbradamente, porque bueno, hicimos un panorama con lo poco que entendemos, porque no somos especialistas de lo que está sucediendo en Francia y en Medio Oriente. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político.

No hablemos quizás tanto de gatillo fácil. A ver, entender algo tan simple como esto. ¿Por qué cuando uno pide seguridad y se nota claramente que los barrios se llenan de diferentes fuerzas de seguridad, no todos nos salimos a decir, bueno, no, la seguridad no la queremos solamente en los barrios pobres, la queremos a lo largo y a lo ancho de nuestro país? ¿Por qué no nos oponemos a que los barrios pobres sean discriminados de esa manera, considerados zonas rojas y lugares donde deben ser controlados por diferentes fuerzas? La sociedad en una gran mayoría carga con cierta discriminación y criminalización hacia los sectores más pobres. Incluso yo lo voy a decir así, pero no es mi intención ofender a nadie. Incluso los más concientizados muchas veces caen en pensar que quizás el pibe que murió víctima de gatillo fácil o que está desaparecido quizás andaba en algo turbio, en algo raro, ¿no? Y eso nos paraliza, nos dejan cerrado en nuestras casas y no nos permite salir a pedir justicia por ese pibe. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. ¡Luciano Barruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Ahora y siempre! Últimos 15 minutos de programa y en esta oportunidad nos metemos de lleno en el segmento cultural. Estamos casi a la penumbra. Sí, estamos hay un problemita con una de las luminarias. Bien, y vamos a estar hablando de un documental que se presenta mañana en el Cine Gomón a las 9 de la noche, sí, en el marco de la muestra DOCA, documental llamado Pibe Chorro, ¿sí? Y para charlar, sin más preludios, de el documental, estamos al aire con Gloria Viedma, ¿sí? A quien saludamos, que es una de las productoras de Pibe Chorro. A quien saludamos, buenas noches, Gloria, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la comunicación. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por permitirnos salir al aire. Bueno, contanos un poquito de qué se trata Pibe Chorro. A ver, Pibe Chorro es un proyecto que surgió en el 2010, ya hace 5 años, con un equipo interdisciplinario, compañeros que se dedican exclusivamente al cine, y también tienen el equipo de la producción 2 trabajadoras sociales, como es mi caso, y el de Andrea Perner, que también es parte de la producción. Un poco la intención era empezar a pensar la problemática de los jóvenes de los sectores populares y empezar a generar una herramienta para atacar al sentido común que estigmatiza, que etiqueta a estos pibes, que los discrimina. Recién escuchaba un poco a Vanessa en el corte y la idea se enmarca un poco en esto, ¿no es cierto? Cómo sacar del foco de la tormenta a los pibes de los sectores populares, a los mal llamados, ya vulgarmente llamados pibes chorros, y poner la vara, digamos, donde debería estar, ¿no? Una crítica en términos generales a las políticas públicas, las políticas sociales focalizadas, a un Estado que no da respuesta a las necesidades básicas y a la restitución de derechos de estos pibes y sus familias, los medios masivos de comunicación, también interpelando a toda una sociedad y poniendo en el ojo de la tormenta a estos chicos, a estas chicas. Entonces la idea surgió como problematización de estos sectores y generar una herramienta, en este caso audiovisual, para mover un poquito ahí el avispero, sobre todo de las personas que trabajamos con la temática, como es mi caso, por ejemplo, que trabajo con la temática de la niñez y la adolescencia, y cómo se entrecruza, ¿no?, este problema social de los pibes que no tienen acceso a un montón de derechos y de recursos, cómo se lo aborda desde lo académico, desde lo territorial, desde lo judicial, desde lo penal. Entonces un poco era generar una herramienta en este sentido. Gloria Matías, que te habla ahora. ¿Qué tal, Matías? Bien, mira, bueno, con todo el pantallazo general, ¿no?, de lo que es el trabajo, ¿no?, que se quiere mostrar con el documental, en esto chusmear un poco. Mañana algunos de nuestros compañeros van a estar, hemos sido invitados como familiares y amigos a participar de la proyección de mañana del Gomón, y varios de nuestros compañeros de familiares y amigos van a estar ahí acompañándolos. Pero bueno, en esto preguntarte un poco, toda esta información que quisieron generar, ¿cuál fue el método, digamos? ¿Fue un método de acompañamiento, de entrevistas, de las diferentes formas de lenguaje del documental, digo, ¿cuál eligieron, o si confluyen varias en el mismo? Bueno, en principio un gusto y un honor que puedan estar mañana acompañándonos ahí en el cine, que va a ser un preestreno, es la única emisión que va a tener este año, y si el estreno ya va a ser el año próximo, que va a recorrer los cines del país. Mirá, nosotros queríamos salir del típico documental, que también en algunos casos termina cayendo en la misma estigmatización, ¿no?, de ese pibe, sí. Cómo se lo muestra, cómo se lo cuenta, y cómo lo cuenta y cómo cuenta la historia un sector determinado de los que podemos realizar películas, ¿no es cierto? Entonces, queriendo salir de lo meramente tradicional, empezamos a no solamente indagar acerca de la temática, convocando profesionales que se dedican a esta franja etaria y a estos sectores, y también mostrar cómo a los sectores que hablamos de estos chicos y de estas chicas, a los sectores que en lo cotidiano tenemos algún tipo de intervención. En ese marco empezamos una experiencia barrial en La Matanza con un grupo de chicos llamados los Jóvenes del Che, allá por el 2010. Empezamos con unos talleres todos los sábados ahí en el barrio donde ellos vivían y demás. Y a partir de eso se fue gestando una experiencia, un conocimiento más concreto, digamos, de su propia realidad, los problemas que tienen en el barrio, los problemas con la policía, los problemas de gatillo fácil también, más allá de las cuestiones más materiales que atraviesan en su cotidiano. Ahí, y bueno, lo van a ver mañana en la película, no quiero adelantar demasiado, pero nos atravesó la cruda realidad. Entonces se llegó a una situación que hizo también que los pibes les cueste poder organizarse, poder juntarse, poder buscar un objetivo en común, y con el transcurrir del tiempo un poco que se diluyó este grupo. Entonces ahí apareció una contradicción, discusiones entre nosotros como equipo, discusiones buenas, sanas, siempre fraternales, a ver cómo encargábamos esta situación, porque no estaba el personaje claro de la película. Entonces ahí también es cuando empezamos a indagar cómo se aborda a estos pibes y mostrar esa parte de la situación. Así dimos con la Cátedra de Derechos Humanos e Infancia de la Facultad de Filosofía y Letras. Dos de las personas que aparecen en el documental son Silvia Viñas y Ana Laura López, docentes de esa cátedra. Aparece el entrecruzamiento más jurídico, judicial, punitivo, y ahí es cuando empezamos a hacer un seguimiento, un acompañamiento de la tarea en lo cotidiano de Gustavo Gallo, que es defensor de menores de 16 años, y aparece la cuestión más territorial, ¿no es cierto?, de la referente Mecha Martínez, de la Cuba MTR, y entonces, digamos, sobre todos estos abordajes, también está Damián Quilici, que aportó desde el stand-up villero, sobre todas estas experiencias y todos estos distintos abordajes, cómo se va construyendo la imagen, ¿no es cierto?, cómo se fue construyendo la figura todos estos años de estos supuestos pibes chorros, y cuál es la salida la propuesta, ¿no?, organizativa también que tienen los personajes. Todo esto en un relato con la poesía de Vicente Citolema, que intenta hilar todas estas cuestiones, y no tanto desde un abordaje meramente coyuntural, ¿no es cierto? Sabemos que hay responsables políticos de estas situaciones, sabemos que los gobiernos son los principales responsables, pero también quisimos mostrar, digamos, como un abordaje más filosófico, histórico, de un contexto que no se va modificando en lo netamente coyuntural o con un gobierno o con otro, sino que es una situación que se viene construyendo hace muchos años y que lamentablemente está más vigente que nunca. Con lo cual entendíamos que teníamos un deber de generar una herramienta que pueda interpelar sobre todo a los sectores medios, a los que también estigmatizamos a veces con nuestras prácticas, que discriminamos, que etiquetamos, y poder con ese método de interpelación y de mostrar las imágenes desde esta manera, aportar un granito de arena para repensar en qué sociedad estamos viviendo, qué chicos estamos generando y qué... Y por qué, digamos, estos chicos, algunos de ellos, muy minoritariamente son los jóvenes los que cometen delitos, por qué hacen lo que hacen, ¿no es cierto? Gloria, la última. ¿La elección del título tiene que ver con romper con ese sentido que se le da siempre cuando se dice pibe chorro? Totalmente. Tiene que ver con romper el estigma, tiene que ver con la construcción de un supuesto identikit, pero ya no solo ese pibe chorro, sino del resto de los personajes también, muy en primer plano. Es el sentido de poder romper con el estereotipo de la gorrita, del pibe con la zapatilla, etcétera. Nos costó la elección de... el proyecto empezó hace 5 años, el nombre apareció hace relativamente poco. De hecho, las primeras presentaciones que hicimos para ganar los financiamientos y demás todavía no aparecía como un proyecto documental. Así que sí, fue una construcción que logramos entre todos, sobre todo también con la guionista, la directora, que es Andrea Testas, el asistente de dirección, Francisco Márquez, y con todo el equipo, que somos 9 personas, que nos mantuvimos firmes estos 5 años, con paciencia, calmando las ansiedades, para poder llegar a este producto. Y sí, Pibe Chorro tiene que ver con eso, con interpelar y con romper, con poder violentar al que viene al cine también. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 9, ¿no? ¿Es la función? Mañana a las 21 horas en el Cine Gomón, en Congreso, 10 pesos la entrada, en el marco de la muestra del DOCA. Es el preestreno, después ya el año próximo vamos a tener bastante más Pibe Chorro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Escuchamos a Gloria Viedma, una de las productoras del documental Pibe Chorro, que como bien decía Rodri, se estrena mañana, el preestreno en realidad es mañana, en el marco de la muestra de DOCA, Documentalistas Argentinos, en el Gomón, allí en el Congreso. Vamos a estar participando de ese preestreno con los compañeros de familiares y amigos. Y vamos con un separador y volvemos con más desde afuera. Los jueves, desde las 21, los juicios a los genocidas tienen su espacio en Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Jueves a las 21, por Radio La Retaguardia. El 14 de noviembre, sí, hace muchísimos años atrás, pasaba algo. Clavos. En la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pasaba algo extraordinario para la clase obrera argentina. Papel. Simón Radwinski mataba el 14 de noviembre de 1909 a Ramón Falcón, asesino de obreros. Nos vamos con el brazo bien en alto. Recordándolo así. Es el primero de mayo de 1909. Amaneció frío, pero con sol. Luego, hacia el mediodía, se iría nublando, como presagiando tormenta. Ese primero de mayo se anunciaban dos actos obreros. Uno, organizado por la Unión General de Trabajadores Socialistas, a las 3 pasado meridiano, a las 3 de la tarde. El otro es el de la Fora, el de los anarquistas, que convocan a una concentración en Plaza Lorea. La plaza se va poblando de banderas rojas. Hay casi 70.000 obreros con una demanda única: la jornada de 8 horas de trabajo. Y en la Avenida de Mayo y Salta se detiene de improviso un coche. Es el coronel Ramón Falcón, jefe de policía. Ramón Falcón encarnaba la época, encarnaba el espíritu de Roca, es decir, el desprecio a la gente de abajo, ¿no? Falcón fue el mejor oficial de Roca en la campaña del desierto, se distinguió en las matanzas. Y después va a ser elegido, por su forma de ser, jefe de policía. Va a fundar la escuela de policía, por eso va a llevar su nombre. Un hombre muy duro, que mantenía, por supuesto, la disciplina de la sociedad, en ese tiempo sin democracia. Si recién el primer gobierno democrático en la Argentina iba a ser el de 1916, del voto secreto y directo, elegido, que fue electo Yrigoyen. Antes nuestros presidentes eran elegidos levantando el brazo en el atrio de las iglesias. Él no entiende de banderas, no quiere que sean rojas. La masa lo reconoce y ruge: abajo el coronel Falcón, mueran los cosacos, en alusión a la policía del zar en Rusia. Mueran los cosacos. Guerra a los burgueses, las banderas y los estandartes se agitan. Falcón se enfurece, su rostro impasible mide a la masa. Está calculando las fuerzas enemigas como un general en la batalla. Se desata el tiroteo. Se lucha a balazo limpio, ataca la caballería. Los obreros huyen, pero no todos. Hay algunos que no retroceden, luchan a cara limpia. Lo cierto es que el resultado es una de las más grandes tragedias del movimiento obrero argentino.